Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos amigos, y bienvenidos, bienvenidas, una semana más a este espacio radiofónico llamado La Luna y Compañía, donde los poemas y los sentimientos se hacen protagonistas de las ondas. Hoy es un auténtico placer el daros la bienvenida. Aún no he recuperado la voz del todo, aún el catarro no se ha marchado, la gripe sigue pululando, pero al menos puedo realizar el programa. Tengo voz, que ya es mucho, y por lo tanto puedo dar lectura a todos esos textos que me habéis enviado en las últimas semanas y que, como ya lo comenté en el programa anterior, por motivos básicamente de salud, resultó prácticamente imposible la ejecución normal del mismo. Así que hoy retomamos, recuperamos algunos poemas y volvemos, como quien dice, a la normalidad. Así que muchas gracias por estar ahí, al otro lado, y bienvenidos. Si cuentas un cuento, porque siempre dices que fueron felices y comieron perdices. Cuéntame un cuento y verás qué contento. Me voy a la cama y tengo lindas señas. Se sentó a la orilla del mar,

te presentamos el poema de Tomás Galindo. Solo yo soy mi amparo, mi equipaje. Nada tengo en el mundo, solamente mi persona. Una pena en una ardiente alma que viste trapos y no traje. Y un espíritu libre que de viaje sale todas las noches de mi mente. Mi opulencia es cantar a aquella gente que desee escuchar mi oleaje. Así pues, mi riqueza es lo que llevo. Mi ser regala tanto como puede. La dádiva es la muestra de mi verso. Cada poema es cual juguete nuevo, y mi amor, en el pétalo que quede, tendrá su eternidad en el reverso. Estás escuchando La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. Descubrir qué es lo que tú y yo hicimos mal. Oh. Estás escuchando La Luna y Compañía. Disfruta ahora de nuestro rincón poético. En La Luna y Compañía ponemos voz a tus escritos. A continuación, os voy a leer el primer premio de poesía para adultos de este 26º concurso literario Esteban Manuel de Villegas, curso 2014-2015, en este libro que tengo yo delante, publicado, escrito, bajo el seudónimo de Rebellín, que se esconde en él, Evelyn Pérez García. El título de estos versos son Verbos de difícil conjugación. Verbos de difícil conjugación. Debería volver a cuarto de primaria a ver si aprendo. Por Rebellín. Y aviso. No me pidan métrica, ritmos ni tiempos. No me pidan que sujete al animal desbocado que grita dentro. Si lo freno domestico, cuando vuelva a buscarlo lo encontraré muerto. Existir, vivir, crecer, elegir, perdonar, amar, traducciones a tinta 1, maternidad, traducciones a tinta 2, saberse, escribir. Existir, nos dibujamos sobre la fugacidad de un charco. Existen las montañas llenas de luz y las tardes pobladas de estrellas, la necia insistencia en anclarse a algo o la persistencia en la huida de todo. La fuga hacia atrás que lastra nuestra memoria y los restos de horas futuras incompletas, los rescoldos aún calientes de un pálpito fugaz o el cosquilleo de un tacto. La repetitiva música en playback que no suena dos veces igual, lo que hoy por un lado, y nosotros por otro, caminando sobre ello sin poderlo penetrar de verdad. Existen alegría y vértigo, conciencia de vida. Vivir, que la muerte me asalte con la certeza de haber vivido. Hay algo inaprensible en el discurrir precipitado de las horas. Algo que escapa a toda previsión y lógica, que no obedece al mandato de mis caprichos. Algo imprevisible en ese trajín alrededor del cual hemos montado los días. Hay algunos que despiertan lentos, en perfecto equilibrio. Hay tiempos para el café y el beso, para ver temblar el sol tras las cortinas. La claridad resplandece sobre la niebla y se impone al fin la sensatez de las cosas quietas. Hay días plenos en los que llenarse de todo, pero no, no es eso. No basta la luz para iluminar la retina, ni acaba el mar en la espuma. Hasta el color resiste, si tiene quien lo defienda. ¿Dónde permanecen el abrazo, el tibio contacto de otra piel, el latido que repentinamente me altera? ¿Dónde el sobresalto turbador que me alimenta? Hay algo en un lugar que soy yo, a veces lo vislumbro entre las sombras, algo sencillo e intangible que no espera ni grita a mi paso. Debe ser la vida. Crecer. Me gustaría ser ballena, poder tragarme el mar. Me escondía bajo las sábanas para que ningún monstruo me encontrase. Esquivaba la mirada si no había estudiado, no fuera a ser que el profesor me preguntara. Cerraba los ojos fuerte y los puños, tratando de ignorar las tormentas. Rezaba, aún creía, pidiendo que desaparecieran. Por favor, que desaparezcan. Hacerse mayor significaba olvidar los miedos, dejarlos chiquititos, tan pequeños que desde mi yo grande apenas pudiera verlos. Pero me equivocaba. Hacerme mayor solo sirvió para estrenar miedos nuevos. Elegir. Como pájaros sin alas, acuden a picotear migajas a mis pies las vidas que no pudieron ser. De cara siempre a lo real, tu vida oscila entre lo que muestras y lo que no. Pero existe otro mundo, otra vida, que transita por caminos de posibilidades que nunca has pisado, por teclas de piano que nunca golpeaste, por músicas sordas que nadie escuchó. Entonces, abres con cuidado el cajón del olvido. En algún tiempo hubo un lugar para todo. Y compruebas que a golpe de elección lo has ido llenando de calcetines impares, de trenes perdidos, de besos guardados. Y te preguntas desde dónde vuelven todos ellos para recordarte lo que nunca has vivido. Perdonar. Nadie habla ni consuela, la intemperie comprime, la luz ahoga. Amigos que no lo fueron, amores que no llegaron, posibilidades abortadas apenas concebidas, y aquellas a las que por no atreverme a soñar, ni siquiera puse nombre. Las palabras que guardo, las que no nombro, se secaron, se deshacen en polvo, crecen por mis adentros, haciendo un ruido seco, crepitan, arden, queman. Amar, traducciones a tinta 1. Soñó el agua que apagaba la sed, y cuando despertó, todo fue pesadilla. Porque existen las tardes a las que les sobra una hora, y lentamente sobre el sofá hacemos el amor. Porque existen las calles llenas de prisa, de ruido, de humo. Porque entre los escombros sigue habiendo un tesoro y a veces lo encuentras. Porque existen las palabras, las miradas, los tactos, que perdonan las ausencias, los pecados, los errores. Por todo eso merece la pena levantarse al alba, ganar esa hora, esperar en casa que vuelvas, volver entre el escombro, tener los ojos abiertos y las manos traviesas, porque es todo eso o nada. Maternidad, traducciones a tinta 2. ¿Cómo explicar que es a mí quien le duelen cuando te cortas las alas? De nada sirve que clave mis uñas bajo tus párpados y te abra los ojos para que veas. De nada arrancarte la ropa y la piel a tiras para que el calor y el frío te calen. Nada basta, nada llega, nada alcanza, ni siquiera las palabras. Saberse. Pobre animalillo loco, la libertad, ¿para qué? Si no sabrías usarla, si no sabrías gobernarte sin timón ni ancla, estarías día y noche con hambre de jaula. Sí, tú, animalillo loco, estás encerrada en el pájaro y no en la jaula. Cierra este bloque de poemas ganadores con el que lleva por título Escribir. Todos necesitamos un anclaje, un lugar al que volver, algo que nos ate a la vida. Seguramente, esta oquedad que me arde dentro esté recogida en un libro de medicina con algún nombre rimbombante. Sección enfermedades mentales. Seguramente. Pero saberlo no cambia nada. Buscando en mi interior. Otoño en Santander. Por Katy Domínguez Gómez. Un toque de magia a la vida cotidiana y obtendremos un poder natural para nuestro mundo interior. Miramos alrededor, una brizna de hierba, el silbido del viento, una rosa, una montaña. Busco la armonía y, deleitándome en las influencias externas, creo en mi ser una profunda serenidad. Cuando el viento sopla fuerte, ondula las aguas del mar, en un torbellino fructuoso de las olas que vienen y van, picado se pone el océano, barquitos ondulantes al sol. Fluir con la vida es la forma natural, pero al no hacerlo, entramos en la melancolía, la falta de confianza e inseguridad, la furia de los elementos. El tiempo no se ha vuelto loco. Enfoquemos nuestra imaginación, actuando en las cosas hermosas, y el universo actuará poniendo los medios para hacerlos realidad. Lo malo, lo doloroso, se anida en nuestro ser. Activemos nuestro interior para que lo malo sea aprovechado, convirtiéndolo en bueno para nuestra evolución. Que el entusiasmo domine y brille en cada pensamiento. Los bosques en otoño te hacen saborear el encanto de una gama de colores, desde el verde, ocre, amarillo, perdiendo el traje de verano. Ofrece frondosas sus montañas, rodean mi mar con las fuerzas de su encanto. Valles de robles, hayas, castaños, abedules, álamos, alisos. Es un festival de colores. ¡Ay, otoño! Otoño en Cantabria, región poblada de castañares, hayedos en Bárcena, robledales en Valle de Cabuérniga, que sugestivos y majestuosos los bosques multicolores que forman, celebra su otoño con nieblas y tierras mojadas. El otoño se viste de fiesta y luz, seducen los maravillosos paisajes. Pintor, pintad la maravilla que el Ser Supremo nos dejó.

Yo pensaba que leería más Cervantes, Shakespeare o de ese estilo. Este es el relato de la semana. El guardián del alma, en este caso, nos ha enviado un relato breve, un relato que lleva por título El príncipe mendigo. Hallábase el príncipe en su alcoba, rendido. Tanto mal aquel día fue a conocer. ¿Quién pudiera siquiera saber cómo este joven sería mendigo? Mendigo sentía ser por tanto tener de un pueblo que sufría, que de hambre niños y ancianos morían, solo por un palacio enriquecer. El joven, bello en alma y caridad, decidió hacerse pasar por mendigo. Creedme en verdad si os digo que lo que os cuento ahora es verdad. Tanta pobreza vio alrededor. Por dentro el joven moría. De pena cada día vivía y le abrazaba el temor. El temor de sentir su nombre en los anales de la historia, enterrado en la memoria por no ser un digno hombre. Vistióse de humildes ropas, de ceniza su piel cubrió, jamás salir nadie le vio, y abandonó todas sus tropas. El joven así vivió, solo y sin nada, en la calle, caminando cada día en el valle, comiendo lo que Dios le dio. Bajo un puente en la noche dormía, mientras desde el mismo amanecer recorría el pueblo por ver cómo su pueblo perecía. Así decidió volver un buen día. A palacio volvió a recoger 1000 preciosas joyas a esconder en los ropajes que vestiría. Al pueblo cada día volvería, cada casa, a cada puerta llamaría. Humildes personas le abrirían con gesto de pura aflicción, pues su misma imagen causaba emoción. Se apenaban las gentes del joven que veían. Le invitaban a pasar, le daban de lo poco que tenían, y cuando al anochecer se despedían, el joven descubrió su bondad. Les daba oro y joyas suficientes para una nueva casa comprar, para todo su campo sembrar y comprar más de 1000 bueyes. En poco tiempo, una joven sospechaba, veía al joven en el puente pasar frío, ticaba y le miraba sombrío, mas una luz descubrió en su mirada. Soñaba la joven con su cara, no podía conciliar el sueño, de su amor se hacía aquel joven dueño, aún pensando que no tenía nada. La joven fue cada noche a visitarle, a llevarle comida, abrigo, bebida. Ella estaba convencida de que el joven podría amarle. El príncipe una noche la descubrió y, fingiendo no darse cuenta, se dio al dormir media vuelta, y la joven cada noche volvió. Una noche de invierno ella vino, ya sin nada que traerle, solo su calor quería ofrecerle. Mas quiso el propio destino que el príncipe quisiera traerle bajo su abrigo un anillo. La joven permaneció confusa, no sabía de dónde vino aquello. ¡Qué diamante más bello! No puedo encontrar excusa. Ella profundamente le amaba, sabía cuán generoso era, su alma tenía conmovida. El príncipe pidió que la acompañara. Aquella nueva vida tendría. La joven aún no lo creía. ¿Dónde iría a llevarla? Llegaron a palacio y al joven saludaron. Cuando su cara al fin descubrió, la joven temblando le miró y aún más se enamoraron. Una gran fiesta celebraron, todo el pueblo ahora en la abundancia. Sonaba música en la distancia, el día en que al fin se casaron. Por supuesto, agradecer una vez más en público que tú, querido oyente, no solo estés ahí al otro lado escuchando el programa, sino que además te molestes en ponerte en contacto con un servidor mediante correo electrónico lalunaicia@gmail.com, mediante nuestro Facebook de La Luna y Cía o de otras maneras, y participes de forma activa en el programa, enviándonos algunos de los poemas y relatos que hoy y semanas anteriores he tenido la oportunidad de leer. Yo te animo a hacerlo si aún no te has atrevido, porque hay que reconocer que este programa lo hacemos entre todos. Y si tú aportas tu pequeña poesía, tu relato, tu sugerencia musical, por ejemplo, pues no sé, es una forma más personal de hacer tuyo también este programa. Yo me despido de todos vosotros, como siempre. El deseo es común cada semana. Esté mejor o peor como la semana pasada. Es que nuestra blanca y gordota de allá arriba, nuestra querida Luna, vele hoy y siempre todos vuestros sueños. Un abrazo enorme. Y hasta el próximo programa. Ella descubrió que hay paraísos en el callejón. No se aguantaba el cariño. Correspondió cantándole las serenatas que hablan de cosas que faltan, de cosas por hacer.